otra cosa se salió. No quiero ser ciego ni correr como antes. Las tormentas son más fuertes mañana. No me pongas entonces cara de bruja quemada. Del cielo te va a enseñar un poco más. El humo denso y peligroso te llegó a asustar. El hielo del cielo te va a enseñar un poco más. Un día algo se murió, otra cosa se salió. No quiero ser ciego ni correr como antes. Las tormentas más fuertes mañana. No me pongas entonces cara de bruja quemada. Te voy a enseñar un poco más. El humo denso y peligroso te llegó a asustar. El hielo del cielo te voy a enseñar un poco más.